¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Máquinas! ¡Desorden! Gracias, chiquillos, a la gente de acá del local primero, que soporta el ruido y no, que da el espacio para generar esta instancia solidaria, así que pulento a la gente de acá y a los que organizan, así que muchas gracias por invitarnos, somos Orden Criminal. ¡Su rostro de odio y de protesta! ¡Mira su rayo! ¡Ay, no te quedes! ¡Su calle! ¡Este sistema es cuidado! ¡Este sistema es cuidado! ¡No puede más! ¡Suscríbete a morir! ¡Suscríbete a la ciudad! ¡Está frío el resto de Tabuco! ¡Está la cueva de mi sinceridad! ¡Gracias! Yeah. pisa mi dinero todo. Esto no era la moda. Esto es por mi control. ¡Basta, auto! ¡Basta, auto! ¡Basta, auto! sea calle sobre asqueroso, boludo. Esta basura que vomita la ciudad, que este es un rumbo se lanza por ahí. En los rincones de Puerto Rico. gracias, chiquillos. Gracias, eso fue.